Ojalá que las mentiras sean descubiertas por las verdades de historias que fueron siempre cubiertas por el fango de la ignorancia, de la injusticia, donde nos hemos trabado con el sol de su justicia. Ojalá que las traiciones sean ajusticiadas por el castigo de la soledad, del desprecio. Ojalá que las tristezas vengan acompañadas de alguien que ofrezca un brazo sincero. Que no te vendan palabras vacías, que no te vendan sueños de nada, que no te vendan palabras vacías, que no te dejes comprar. Que no te engañen los tuyos, que no te vendan por nada, que los vientos que azoten los tiempos sean tu espada. Que no se quiebre tu escudo, que tu armadura perezca, solo con los ojos sinceros que te miren de cerca. Que no te vendan palabras vacías, que no te vendan sueños de nada, que no te vendan palabras vacías, que no te dejes comprar. Ojalá se termine ya el reinado de aquellos que con mentiras y lágrimas triunfaron, aquellos que hoy matan por el oro negro, aquellos que juegan con el devenir de los pueblos. Que no te vendan palabras vacías, que no te vendan sueños de nada, que no te vendan palabras vacías, que no te dejes comprar. Ojalá que cuando termine tu partida pienses no haber tirado toda tu vida, que venciste a problemas pequeños, otros grandes, que ningún miedo fue demasiado gigante. Que no te vendan palabras vacías, que no te vendan sueños de nada, que no te vendan palabras vacías, que no te dejes comprar. Que no te dejes comprar. Que no te dejes comprar. Que no te dejes comprar. Que no te dejes comprar. Que no te dejes comprar. Que no te dejes comprar. Que no te dejes comprar.